Esto no es La Serpiente Plateada, ni siquiera es otro programa de hip hop. Pero reitero, nos gustaba este sonido de fondo. De momento nos conformaremos con ser Sueños Orgiásticos, el único programa de Moncada Radio que graba dos cuñas en dos semanas, todos los viernes, a partir de las 10 de la noche y hasta que nos corten la luz. Sueños Orgiásticos en Moncada Radio. Puedes entretenerte encontrándonos en orgiásticos.com. Buenas noches, bienvenidos otro viernes, otro fin de semana a Sueños Orgiásticos, 104.6 FM, moncadaradio.com o mejor desde orgiásticos.com, este viernes 23 de enero de este año 2009, que ha empezado ciertamente algo ajetreado por lo que a mí respecta, el único como presentador, director y técnico de sonido del programa y lo que quieras más, pero que bueno, eso a lo mejor importa poco. Lo que importa es que hoy estamos en uno de estos programas en los que por algún motivo le ha dado por venir a Carlos. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Tampoco te comas el micro, chaval. No, ¿verdad? estaba viendo a ver si funcionaba. Ah, vale. No, es que Carlos es mucho de arrimarse al micro. Le gusta el tacto, ¿sabes? Le recuerda algo familiar, ¿no, Carlos? Sí, sí. Bueno, pues... Es suave. Uy, Carlos. Carlos, a ver. Bueno, mejor. Más partido le podemos sacar nosotros a nuestras reporteras. Bueno, Carlos nos acompaña esta noche con nosotros para hacer más o menos lo que siempre, o sea, es decir, de colaborador en plan Carlos Visión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente empieza a decir chorradas que ve por la televisión y que le parecen interesantes contar en este programa. No porque sea poco serio, sino porque a lo mejor se piensa que este programa sí que lo es. ¿No, Carlos? Es que lo es. Es que lo es falto de serio, ¿no? No, en serio directamente. Ah, vale. No me líes ahí con tu palabreja, ¿eh? No, en serio y punto. Vale. Bueno, pues me alegro. Sueños Orgiásticos es este programa que intenta ser cada día un poco más profesional, quizá, ¿no, Carlos? Bueno, eso puede ser. Vale, y estamos, mira, tenemos 6 folios hoy, para hacer... Esto hace un mes era impensable. Hoy lo petamos, Ya, pero hoy, en este nuevo año, en este 2009, nos hemos propuesto que Sueños Orgiásticos sea más que un simple programa de radio del que reírse de los locutores, que también, y pasa a ser un programa con el que te puedes reír con ellos. Que eso también empieza un poquito. Bueno, y para ello, lo primero que todo, la presentación, mini presentación, no nos queremos alargar 10-15 minutos como siempre, y comentaros eso, simplemente que tenemos www.orgiásticos.com para que la gente visite la página, nos pueden escuchar desde ahí, hay unos links, pueden escuchar los programas anteriores porque los colgamos, pero por favor, intentar escucharlos en directo, aunque si lo estáis escuchando un sábado ya esto no es en directo, pero bueno, pero intentar escucharlo en directo, y tenéis los espacios de Carlos, de Tizona, de Matian. Deja el micro, Carlos. Y todavía hay espacio de Matian. Sí, hay espacio de Matian. Está ocupando ahí el servidor, pero bueno, ya nos lo plantearemos. Aquí necesitamos espacio, Sí, la verdad. Si no fuera porque tenemos 200 cuentas, no sabríamos qué íbamos a hacer ya. Vamos sobrados en este programa. No, sí, a ver. Hombre, yo creo que llegaremos a los 200 colaboradores. Menos pero... para los sueldos hay presupuesto, Pato. A los 200 colaboradores llegaremos. No sé cuándo, pero llegaremos. Tú tranquilo que llegamos. Algún día. Y bueno, tenéis los espacios ahí que no habéis actualizado como os pedí esta semana, pero que bueno, podéis mirar más o menos en qué consiste la sección de cada uno. Carlos, ya sabéis que nos presentará su Carlos Visión, pero eso ahora no nos importa mucho. Lo que nos importa es hablar de que tenemos un grupo en el Facebook, ¿vale? Que ya es mala suerte tener que nacer un 29 de febrero, afiliado a Sueños Orgiásticos, porque es una tontería quizá que se me pasó por la cabeza un día y dije, vamos a decir cosas sobre el 29 de febrero y la gente que cumple años ese día. Entonces, ya es mala suerte tener que nacer un 29 de febrero. Os recomiendo que os apuntéis en el Facebook, es un grupo que puede entrar todo el mundo, y así pues empezáis a pensar cosas tan absurdas como qué regalarle a una persona que nació un 29 de febrero en un año no bisiesto como este. ¿Te parece bien, Carlos? Oh, sí, estupendo. Yo me ahorraría el regalo directamente. Ya, dices, ya te lo daré cuando toque. ¿Y mi regalo? Hoy es 29 de febrero. A tomar por culo. Es que por eso lo hacemos el grupo, porque sabemos que a mucha gente le está pasando eso y ya me está empezando a dar como un poco de pena. Bueno, pero puedes perder a la virginidad a los 4 años. Sí. A ver quién puede decir eso, ¿eh? Bueno. A los 4 años ya fue yo. Pero coño, sí que estaba puesto. Bueno, pero esta música no se la ponemos a Carlos para que diga tonterías. Gracias a Dios. Tenemos otras. Bueno, empezamos como siempre presentando el concurso de insultos. Tenéis que saber que en sueños orgiásticos hay una cosa que se llama concurso de insultos, aunque no le demos mucha importancia últimamente, pero bueno, haremos publicidad también a través del Facebook esta semana, si podemos. Entonces, en este concurso lo que tenéis que hacer es presentar insultos originales, sobre todo originales, cultos o no, de compuestos o no, de diferentes tipos, y enviarlos a insulta@orgiasticos.com. ¿Qué ganaréis? Pues por participar un punto. Y si además lo decimos en antena, otro punto, fíjate. ¿Y qué podéis hacer con los puntos? Eso lo podéis mirar en el catálogo que está en mi espacio, en el espacio de Luni, dentro de orgiasticos.com. No lo vamos a detallar porque hay muchos premios buenos que dar, Carlos, ¿a que sí? ¡Buah! Ni se lo imagina. ¿Cómo? Es que ni se lo imagina. Es que claro, si lo dices con toda la efervescencia de la música, no. ¡Buah! Ni se lo imaginan lo que hay ahí. ¿Cómo era? Ni se lo imaginan. ¡Buah! Vaya gallo soltado ahí. ¡Fua! ¿No te lo imaginas? Sí, ya ves cómo perdemos el tiempo, ¿eh? A veces. ¡Fua! ¡Fua! No lo sabes tú bien. Y bueno, aunque quizás sea demasiado pronto para decirlo, quizá no tendríamos que esperarnos un poquito por eso de que la gente pues nos pilla a mitad de programa y no diga, ah, te escuché y solo escucharon los primeros 15 minutos, pero vamos a ser buenos y vamos a probar nuestro buen y clarísimo medidor de audiencia en el programa de hoy. Sí, sí, tenemos el mejor índice. Esta es la banda sonora que usaba Matian antes, pero bueno, en vista de que tampoco no se va a presentar mucho. No lo va a echar en falta. Sí, lo podemos reutilizar. Tenemos una cuestión que es pendiente, que es averiguar cuánta gente escucha sueños orgiásticos cada semana, ¿vale? Y para ello, pues podría haber muchos métodos, pero tenemos el método ideal. Nosotros decimos una palabra cada semana, una palabra obviamente no común, y al lunes os pregunto, y así sabré cuántos de nuestros amigos son fieles o no, porque tampoco vamos a pensar que lo escucha todo el mundo. No obstante, podríamos decir, vamos a decir la palabra sí, pero claro, si decimos la palabra sí, pues no sé, a lo mejor no se escucha mucha más gente de la que pensamos, y quizá falla la fiabilidad. Así que la palabra de esta semana, el medidor de audiencia, claramente, lo puedes decir tú, Carlos. Castrador. ¿Otra vez, Carlos? Castrador. ¿Otra vez, Carlos? Castrador. ¿Otra vez, Carlos? No, por culo. No, esa no. Es castrador, ¿vale? Sí, un castrador es el que castra a una persona. Como normalmente, como normalmente la mayoría de las personas no castran a nadie, pues no creo que la gente vaya hablando, oh, pues vi el otro día un castrador. No, no es lo típico, ¿sabes? Carlos no es... En medio de la calle. Estaba castrando ahí. No, no es lo más normal. ¿O no, Carlos? No, normal no. Bueno, Carlos, y ahora que hemos acabado esta presentación así tonta, que a lo tonto nos ha ocupado 8 minutos, ¿qué nos vas a traer hoy? Solo dínoslo, ¿vale? Tu cartelera, ¿vale? Yo he presentado más o menos lo que va a ser el programa, pero tú nos dices qué vas a traer y luego ya si acaso los traes, ¿vale? ¿Qué? Que nos digas qué vas a traer hoy. Pues traigo como siempre la sección Carlos Visión. Ahí nos cuesta. María, hay que ir renovando el equipo, ¿eh? Sí, va. Esto. Y porque no he visto el teléfono. Corto y cambio. No te digo nada y te lo digo todo. Los micrófonos, las tetas, no micrófonos. Los culos, dos micrófonos. Retumba esto y todo, ¿eh? Se va a caer. ¿Vas a decir algo? ¿No? Sí, sí, te escucho con la música ahí. Venga, venga. El sexo. No micrófono. Espera, ahora un momento. Ay. ¿Qué haces? Y ahora, los tambores. ¿Eso salía en la canción? ¿El qué? Sí, era de la canción. Joder, me he flipado ahora. Bueno, entonces, ¿qué nos quieres traer hoy en Carlos Visión? Danos un adelanto antes de... Un adelanto de tu interesante sección. Para que no nos muramos de... No estemos muriéndonos de ganas. Bueno, pues esta semana... Y deja el micro. ¿Qué? ¿Deje? Oye, pues ¿cómo hablo? Venga, va, esta semana, desgraciadamente, no ha habido juego de tu vida. O sea, que no hay pregunta pamporrera. Olé, los micrófonos. Sí, pero, a ver, aquí no nos quedamos estancados. Yo seguí ahí vigilando, ahí atento, que no tengo otra cosa que hacer en todo el día. Los micrófonos. ¡No me cortes! Yo he descubierto programas nuevos. Uno y fantástico, hablaremos de él. ¿No nos puedes decir cuál es? Es de un tío que es calvo que anuncia ordenadores. Ah, vale. Pero es el programa friki que te puedes encontrar por la tele. Es fantástico. Ya hablaremos con él en profundidad. Hablaremos de él en profundidad. Los micrófonos, chupaíta, no micrófonos. Uy, lo hemos pillado en un momento. Nos van a censurar, ¿eh? Aquí. Chupaíta, no micrófonos. Y ahora, los tambores. Sí, por Dios. La hemos pillado en el momento. La gente que se fuma, tío, para componer esto. ¿Sí? Ya. Bueno, ¿y el productor qué le habrá hecho para que quiera producir a esta mujer? No sé, no se te ocurre nada. No sé. Chupaíta, chupaíta. No diga, ya lo dice ella, ¿no? Chupaíta los micrófonos. Yo diría al revés, chupaíta y le dan uno, ¿sabes? Pero bueno, y le han dado unos cuantos. Sí, luego sacó la tema ese de la pastilla, pero bueno, eso es otro asunto. Déjalo correr también. Sí, Tata Golosa da para muchos cafés, pero no es la cuestión ahora, no vamos a entrar en ello. Es un música ambiente del programa y si nos quiere demandar ella, pues que se apunte a la lista con George Lucas y todo esto. Había que traerla al programa, ¿eh? En todos los programas que hay ellos se ha morreado con el presentador. Hostia, yo lo dejo ahí. No, pero con los colaboradores no, vale, con el presentador. Entonces, nos ahorramos la pasta, podemos ahorrar la pasta. No, hombre, Mario, tú sé que nos escuchas. Espérate, vamos a poner la música otra vez para ambientar. A ver, un momentito. Le va duro. Nos cuesta, ¿eh? Los micrófonos. Mario. Sin amor. Por favor. Tú que tienes contactos. El sexo. ¿Qué se podría hacer para atraer a esta mujer al programa? Que si hay que recaudar fondos, los recaudamos. La semana pasada estuvimos recaudando fondos para salvar el porno americano, según las noticias de Tizona. Tuvimos el teléfono todo el día abierto. Tuvimos que cerrar al cabo de 2 horas porque no entraba ninguna llamada, pero lo intentamos. Bombas sin micrófonos. Quizás si lo volvemos a intentar, Tata Golosa viene aquí a Moncada. Todo está por ver. Si lo ha hecho con buena fuente, que mide 2 palmos menos que yo, ¿por qué no va a hacerlo conmigo? Quiero decir la entrevista, ¿eh? Sí, ya, seguro. Bueno, el caso es que seguimos aquí en el programa después de este pequeño inciso. ¿Tienes algo más que decir, Carlos, antes de empezar tu sección? ¿Te gustaría traer a alguien más que no hayamos traído? No, yo con Tata Golosa ya muy bien. Sí, ya tengo para pasar. Ya me conformo. Ya tengo para pasar unos pocos meses, ¿no? Ya puedo vivir de ello. Soy poco exigente. Sí, poco, dice. Bueno, sí, la verdad es que tampoco es que tenga mucho caché, pero bueno, ya nos entendemos. Bueno, si hay teletaxi, tampoco vamos ahora. Un saludo a Justo Molinero. Por favor. Después del hachazo. Sí, ya le pegamos bastante hachazo con lo del tarot. O sea que no, da igual. El caso es que nosotros seguimos en el programa. Que podríamos anunciarlo también como Justo Molinero, establecimientos así de Moncada. Sí, eso ya lo hacen otros programas. Buenos días, aquí Churros Paquito. Tu churrería de siempre. Vaya con mi amigo el de la vaca. No, mi amigo José Manuel. ¿Has visto el anuncio ese de los jamones de Enrique Tomás? Ah, sí. Que acabas de meter un huevo ahí. Ese señor es mi ídolo. Enrique Tomás. Tu tendero de confianza. Sí. Y sale el viejo ahí. Tu huevo ahí. Ese señor es mi ídolo. Bueno, ya está. Carlos, ya. Ya sé qué traer. Carlos, ya. A ese señor. Justo al de los huevos ahí. No, al de los huevos ahí. El Justo Molinero me la suda. Uy, Dios mío, el que está aquí al lado. Que está en Santa Coloma, ¿eh? Que es chungo. Sí. Es chungo y reparte. No sabe que es bifurca, ¿eh? Bueno, el caso es que nosotros, antes de poner un tema para que Carlos se relaje, que lleva mucho esperma concentrado dentro de su cuerpo, creo. No te creas, ¿eh? Que esta tarde descargado. Carlos, no queremos saberlo. Antes de que pongamos una canción... Tú con no, la que... pero las mujeres, vale. Antes de que pongamos un tema con el que se relaje Carlos, y a la próxima... Hostia, ¿va? Vamos, hablando claro, vamos a hablar de la sección en tiempos de crisis, ya sabéis. La semana que viene es la última del mes y entonces publicaremos lo que nos han dicho, si nos han dicho algo, respecto a la sección esta de en tiempos de crisis. ¿Os acordáis de qué iba esta sección? Pues si no os acordáis, os lo recuerdo yo. Básicamente, nosotros os proponemos que nos digáis, pues, alguna manera de solucionar el problema que planteamos para mejorar la inestabilidad de la gente. Nosotros no podemos luchar contra nada, ni siquiera contra la crisis, pero si respondéis a la pregunta que os damos, pues la compartiremos con todo el mundo y así a lo mejor os ayudáis entre sí. ¿Te parece bien, Carlos? Pues sí, a mí me parece estupendo. Aquí se ayuda lo que se puede. Sí, bueno, ya vemos. Bueno, la pregunta es, ¿crees que es preferible quedarse sin los partidos del Plus o renunciar, reutilizar los condones? Enviar respuestas a eluni@orgiasticos.com. eluni@orgiasticos.com. ¿Qué te ha pasado? Lo repito, porque es que parece que a la gente le va duro, ¿eh? Que esto es una sección, ¿eh? Que se puede participar. Quedamos nada, pero joder, tío, podéis ayudar entre la que gente. Que con esto no queramos decir que no participe la gente, ¿eh? No, no queremos decir... Una cosa no lleva a la otra. No, no lleva a la otra. Insistimos para que participen más. Pero está eluni@orgiasticos.com, ¿vale? Orgiasticos.com, ¿vale? Queda claro. No lo digo por si hay confusiones. Y no pongáis acentos, ¿vale? Que es que hay algunos que ponen hasta ñes en la dirección de correo electrónico. Y no, la ñ no está reconocida. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? Sí, sí. Pues eso está mal. Es que los españoles, ¿qué quieres que yo me acuerdo cuando era pequeño que daban en Televisión Española un programa de niños, que había un tío que se llamaba Super... Un superhéroe se llamaba Super ñ. Que yo flipaba con ese tío. Bueno, ya recordaremos viejos tiempos otro día. Bueno, seguimos en Sueños Orgiásticos. Ya antes de seguir con el programa, vamos a conseguir que se relaje Carlos. Lo llevaremos ahí al cuarto donde están los polis estos. Y de momento vamos a poner una canción. Una canción que sí, estos son recuerdos de la Serpiente Plateada. Hay canciones que no, pero estas sí. Son canciones de estas que ponían la Serpiente Plateada y que me da la gana poner ahora. ¿Y por qué? Porque soy el director del programa y al fin y al cabo le puedo decir lo que quiera, como le puedo decir a Carlos que, por ejemplo, deje el micro ahora mismo, o si no, le vamos a decir al de arriba que baje ya. La gente se pensará que hago yo, que se imaginará la gente que hago yo con el micro. Se sube ahí en la tarima y el micro está muy cerca de unas zonas que no son la cabeza. Venga, va. Whatever you want, o whatever you want, depende del inglés que tengas, si eres de Cambridge o eres de Los Ángeles o no sé qué, o si eres de Moncada, pues whatever you want, ya está. Es un tema de D12, ¿vale? El grupo de Eminem y todo esto, no sé si os suena, en el disco que sacaron de Re-Up, de Shady Records, ¿vale? Si queda alguna duda, le preguntáis al Matian, que controla bastante el tema. From a jungle with a trunk load of punk holes, muzzleless animal, fuck with mechanicals, gun token hazardous cutthroat. Cantaloupe can split it in the pole, couldn't prevent me for shit. No niggas, fitty caps get blew back like bad wind. Imagine back spinning into a casket. It happens when bastards try to act masculine. A hell raiser, I smack the skin off your man's face so fast it'll leave acne on my hand when it land. Place in a class where professors came to school with Smith and Wesson just to teach us a lesson. Had that ass hanging up with the flag. Parental discretion. I send you a video with me naked, having a session on my urinal. Respect. Are you killing the nighttime and claiming your innocence? I'll be waiting, ready to AK you and your egg Benedict. Using your balls to play tennis with. You be in some shit like flies and fuck the witnesses. Niggas that doubt and thought we wasn't killing shit. Whatever you want, we providing it diligently. Double barrel wherever we go willingly. In opposition in the streets or industry. Niggas that doubt and thought we wasn't killing shit. Whatever you want, we providing it diligently. Double barrel wherever we go willingly. In opposition in the streets or industry. I was hatched, but you came out deformed. I have nuts of a horse, and you ain't got no balls. Come running with Tech Nines whenever niggas would call. Bang, bang, bang, bang, bang. Shoot up Classway Hall. I don't give a fuck who you called to come. You came with 30 niggas, I only came with one. That just goes to show you how much scrap a nigga got in. And you going off Henny, that liquid courage driving you into these situations you in. Don't get that purple pill shit confused with us being cool up here singing my band. I'm sure you see these little kids crying over me, man. They'll do anything for a fucking autograph. To say that shit loud enough out of the fucking crowd. And I show you the meaning of diehard fans. Saddam Hussein, Hussos, who radical act. A mechanical bomb attached to my pelvis. That's what I mean by getting back, I mean get back, or find your head detached from that Mitchell and Ness, or find your spinal cord, I digress, I guess I'm just too fresh to finish that line. What the fuck? Niggas that doubt and thought we wasn't killing shit. What? Whatever you want, we providing it diligently. Double barrel wherever we go willingly. In opposition in the streets or industry. Niggas that doubt and thought we wasn't killing shit. Whatever you want, we providing it diligently. Double barrel wherever we go willingly. In opposition in the streets or industry. Y bueno, seguimos aquí en Sueños Orgiásticos, 104.6 FM. ¿Te has ido para atrás, Carlos? Joder, me he caído de la silla. Bueno, ha sido un pequeño desajuste. No pasa nada, ¿no, Carlos? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Necesitas tomarte la baja o qué? Tenemos seguro médico. ¿Necesitas tomarte la baja o te ves capaz de seguir en el programa? Yo fuera cachondeo, yo estoy operado de corazón, ¿eh? A mí estas cosas me pueden matar. Sí, ya, Carlos, claro. Cualquier cosa buena cuando me dio el programa. Sí, ya, no. No, sí, ya lo veo, ya. Últimamente estás muy perrillo tú, ¿eh? Pero bueno. Yo siempre estoy perro. Qué mal ha sonado eso. No, perraco no, perro. ¿Eh? Nada, nada. No estás puesto en el vocabulario de la calle. Sí, es que a mí me va más el vocabulario de Hegel, Heidegger y toda esta gente. Sí. ¿Que has visto que cuando te hago el silencio te sientes incómodo, Carlos? Miguel de Cervantes, no te jodas. ¿Te sientes incómodo, Carlos? Sí. Te veo como espeso. Bueno, vamos a seguir en el programa porque no. Ya que hemos encontrado la canción, ya puedo dejar de perder el tiempo. Aquí esto funciona así. No, no hay otra. No hay otra explicación. Y sí, no nos queremos hacer los fantasmas. No estamos poniendo aquí la música de Loki para que nos demanden otros más, que ya lo han hecho. Sí, ¿no? Porque aquí vamos sobrados de pasta, no tenemos ningún problema. Ya, ¿para qué? Con lo que se ahorran en sueldos, pues se pueden hacer muchas cosas. No, es la música que últimamente, las últimas dos semanas, porque antes usamos James Bond, pero perdimos la base, no sé cómo. Utilizamos la base de Loki para anunciar la sección Exprésate, que yo te leeré, que es la sección esta en la que leemos artículos que salen en ese periódico que empieza por A, acaba por N y tiene una D en medio, ¿vale? Es público y lo reparten a diario. Adrenalina. Y cada día tiene menos páginas, al final me va a costar mucho poder sacar información porque voy a abrirlo y... un panfleto. Sí, eso es que Albert Montagut dicen que lo quiere cerrar, será poco a poco, lo quiere ir reduciendo. Hasta que sea un panfleto publicitario. Pero bueno, de momento sacamos información de ese diario y comentamos lo que dice la gente. ¿Nos reímos de ellos? Esa es la pregunta. Pues sí. ¿Para qué negarlo? Esa. Pero es que el día que nos prohíban reírnos de alguien, pues... Se acaba el programa. Lo seguiremos haciendo. Como no nos enchironen. Y como llenaríamos los minutos. Pues ya, por eso. No, que digo que no seguiremos haciendo el programa, que seguiríamos pasándonos con la gente. Ah, está claro. Hombre, Dios mío, hoy en día esa del humor inteligente, no sé qué, no sé cuánto. Aquí hay que pasarse con la gente, si no, no llegas. Hombre, tú no predicas mucho, con el ejemplo, de fuera humor inteligente. No, está bien, pero también puede ser humor inteligente insultando a la gente. ¡Gelipollas! ¡Qué inteligente! Da igual, Carlos, no llegas. Bueno, la cuestión es que vamos a la sección, vamos a lo que es, ¿vale? Esta semana no vamos a poner dos porque es que nos alargamos mucho y entre lo que habla el Carlos y todo esto, pues no tenemos para tanto. Así que vamos directamente a lo que vamos, ¿vale, Carlos? Sí, sí. Vamos a lo que vamos. Vamos a empezar de nuevo la música, que así queda más guay, ¿sabes? ¿La empezamos de nuevo? Sí, ¿vale? Sí, vamos. 30 segundos más. A lo tonto, a lo tonto. Es que cuando se buscan canciones es lo mejor, ¿sabes? Bueno, la frase que tenemos esta semana solo es una, ¿vale? Que la policía... Vale, la frase es esta, ¿vale? Dos puntos, entre comillas. Que la policía pase por los juzgados y verifique la asistencia al trabajo de cada juez. Esto es una petición, ¿vale? No es una interrogación ni nada, no. Es una petición de un tal Fauche, que tampoco el hombre los ayuda mucho a no reírnos de él. Pero bueno, el nombre es Fauche, o el nombre que nos da, lo publica el 22 de enero de 2009, que si no mal no recuerdo es ayer, jueves, ¿vale? Entonces nos comenta esto en el diario ADN, referente a la... No sé si sabes, Carlos, no sé si tú estás en el mundo, porque... Bueno, no, tú estás no, en el mundo porque tiene que haber de todo, pero no sé si estás, que sabes que los jueces quieren organizar una huelga, una especie así, se ponen, quieren poner en huelga, ir de botellón y todas estas cosas, ahí en plan manifa. Pues no, quieren hacer una huelga y todo esto, y el señor este dice que la mejor solución es que toda la policía se centre a ir a los juzgados y vigilar que los jueces hacen su trabajo. ¿Cómo? En plan... Pasar lista en el colegio. Sí, básicamente. Como ahora en mi facultad, que han puesto seguratas porque como temen que vuelva a haber ocupación para que nos vigilan que vayamos calentitos. Pues más o menos. ¿Ah, sí? No jodas. Sí, sí. Bueno, pues el caso es que quiere que la policía se dedique a esto. Y bueno... A ver, quizás sea indignante que los jueces vayan a la huelga, pero, joder, es que esta solución solo, digo, esta propuesta solo tiene dos soluciones, o llenamos al cuerpo policial de más miembros, que esos son muchísimos más impuestos, o sea que te vas a tener que cobrar la mitad al final. Salimos perdiendo nosotros. Sí, o sea que vamos a amargar a los contribuyentes, o dejamos que la gente se mate en la calle y que todos los policías estén vigilando a los jueces, o sea, ya me veo el día de mañana que... Ay, policía, ¿qué me has robado la cartera? Ah, yo estoy con el juez directamente. Si te quieres pasar y das parte, es que esto no... Este tal Fauche, ¿de dónde ha salido? Imagínate que pasan ahí, a pasar listas justamente cuando el otro está meando. ¡No, no, no! No, ¿qué he venido? Estoy trabajando. ¿Qué le ponen? ¿Un retraso? Falta. Negativo. A los 5 suspende. Sí, sí. A los 5... Llamamos a tus padres. Eso, llamamos a tus padres. Dice, como no tengo una pala... Y a los 10 te ponemos un mes sin sueldo, ¿vale? Es que... Fauche, háztelo mirar, ¿eh? Y también ponte otro... La próxima vez ponte otro nombre artístico, porque, madre mía, por favor. Que no sé, que no lo veo, pero bueno. No vamos a dar más de sí. Esta ha sido la sección de Exprésate por hoy, porque es que da igual. Es que el tal Fauche este no lo veo. ¿Tú lo ves, Carlos? Yo que lo voy a ver con ese nombre. Te mola, ¿eh, Rocky? Fuá. Qué pectorales. Suena Belana. ¿Te imaginas al Belana entrenándose con esta música de fondo? Vamos de idea. Bueno, da igual, la gente no sabe quién es el Belana, o algunos no. Imagínate, nos está escuchando. Pero bueno, sí, el ladri y eso, imaginaos al Belana entrenando. No, aquí mis colegas no creo que me estén escuchando esta noche. Bueno, pues entonces da igual. Mejor sí, para ellos. Sí, se nota, porque hay algo que está muy parado hoy. ¿Eh? Cállate, no llames al mal tiempo. Sí. Yo no voy a decir el número de teléfono de momento. De momento, no. Ahora sí, pero de momento no. A ver si me explico. Ahora sí. No te explicas. Bueno, que sí, que ha llegado la hora, Carlos, ¿vale? Ha llegado la hora clave para que anunciemos ya lo que tenemos que anunciar. Sabes que desde hace algún tiempo, ¿vale? Estamos nosotros en busca de darle vidilla al programa y si podemos tener algún método para más adelante de sacarnos dinero, pues lo aprovecharemos. Entonces, por eso hemos creado en Sueños Orgiásticos, en nuestro programa de radio... la sección tan conocida como el tarot orgiástico. Otra demanda. Y ya van unas. ¿De qué es esta? No sé, pero la usa Justo Molinero y todo lo que toca lo demanda. Bueno, la cuestión es, en el tarot orgiástico... Vamos a flipar, nos estamos pasando, hoy con Justo Molinero. Sí, sí. Y yo lo respeto, te lo digo en serio, yo era adicto a Teletax y TV, antes cuando daba un programa muy bueno. Ya te has rajado. No me he rajado, a mí Teletax sí me gustaba antes. No, yo también quiero a Teletaxi. Y por las noches también. Sí, admiramos a Teletaxi. Sobre todo a partir de las 3 de la madrugada. Oh, lo que he querido decir. Bueno... La cuestión es que desde hace ya 2 semanas, aquí, aunque no tengamos un teléfono de pago, tenemos el 935726003, 935726003, queremos ayudaros en todos vuestros problemas. Y si no os ayudamos, al menos, pues pasaremos un rato. Así que si tienes cualquier duda sobre amor, sobre dinero, sobre lo que tú quieras, llámanos al 93-572-6003. 93-572-6003. El tarot orgiástico con el maestro Carlos y el maestro Luni para serviros en todo lo que queráis y mucho más. Te parece a Pedro Piqueras. Agua, viento, nieve. 93-572-6003. 93-572-6003. Sin Violeta, no. Aquí con el maestro Carlos, el maestro Eluni, o en su defecto, si se encuentra, el maestro Tizona, que todos aprobamos el curso por correspondencia de tarotistas hace un par de semanas. Y así que estamos igual de dotados. Hostia, ahí ha quedado impresionante. Y bueno, un CCC de esto. Sí, sí, ha quedado guay. Y como tenemos tanta confianza en que la gente nos llame al 93-572-6003 para participar en el tarot orgiástico de esta noche, de este viernes 23 de enero, vamos a poner una canción, ¿vale? Y después de esta canción, puede que tengamos a alguien en antena. Fíjate lo que te digo, Carlos. Puede. ¿Qué cosas son? No es seguro todavía. No, pueden pasar muchas cosas. Puede ser que la gente no nos escuche, pero tenemos fe en que la gente nos llame. No, eso no puede pasar. Al 93-572-6003. 93-572-6003. El tarot orgiástico con el maestro Carlos y el maestro Eluni hoy presente. Aunque el maestro Carlos solo hará de asesor hoy. Que hoy, no, quiero, sí, perfeccionar. Hoy quiero perfeccionar. ¿Vale? Maestro Carlos, estar atento. Vale, Carlos. Bueno, pues entra esta canción, Tokyo Drift, de los Teriyaki Boys. ¿Los qué? Teriyaki Boys, que no sé si la puse la semana pasada, pero como no lo recuerdo, vamos a ponerla esta. Es una manga eso, Teriyaki. Es que son japoneses. Ah. Son unos raperos japoneses norteamericanizados. ¡Toma, toma! Toma. Shirokonden, sí, el rap. Es el friki rap, ¿vale? Teriyaki Boys. El tema es Tokyo Drift y suena aquí. 喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアランサーうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your kids up, thank you Haters take it personal Like a Canada, tight heads out, nail drunk Oh, let's go, knock, knock, chima, mine, let's go Hot sun, shiki, chima, awesome, let's go Let's go, to hear, level up, on love, color, let's go Let's go 21, go, chana, nigo New York, so let's go, pinpoint I wonder if you know, how did it be Tokyo Boys, あっという間吹き飛ばす Noise, 満身してますんで Get to open, no guns も増えてます Basic はサプライズで毎日毎日が危ないぜ忍者風賢者風だけど芸者こいつの惑星からのシャ ー See me in the parking lot 7-Eleven is the spot Bikes with wings and shiny things And lions, tigers, bears, oh my ride We furious and fast Supersonic like JJ Fatten We rock till the wheels will fly Can't beat that with a baseball bat Like a cool on 休暇遠さ待てばいいぜ即歳よインターセプターして国際的犯罪は犯罪ほらハンザーファレルがボムトストを取り出す今夜の Four Boys from Far East Coast どうぞ最後 私のゴーストは キドキです。ヒートアイラン飛び飛びで燃えるよしでポチポチね。玉ねぎで誘うこっちこっちへ。ヒートアップで通りそう。街中滑って乗り込む。めっちゃ借り物だってしゃ。フォーごちゃごちゃのフラスや。 It's gotta be the shoes, gotta be the furs. That's why ladies choose me. All up in the news, cause we so cute. That's why we so huge. Harajuku girls know how I feel.Daily spec, I keep it real. Not a China man, cause I ain't from China, man. I am Japan, man. She wa Tokyo suki. You see Nigo coming out of the black pants as a lot. You wonder where he get that kind of money? Tokyo suki. Don't worry about it. Nata no kurama suki. Let's go. Bueno, ¿te ha gustado el tema, Carlos, o qué? Sí, fuá, estoy en éxtasis. No, ya te veo la cara de emoción. ¿Te ha gustado? No que, pues, mi de gozo. Ya, ha sido impresionante, ¿eh? Lo reconoces, ¿eh, Carlos? Fuá. Pero, ¿a que no te lo vas a creer, Carlos, qué ha pasado durante esta canción? ¿A que no te lo vas a creer? Es que si te lo digo, no te lo crees. Diría una llamada, pero es demasiado bonito para ser verdad. Pues parece increíble, pero por tercera semana consecutiva la gente ha respondido a nuestra petición y tenemos una llamada, sí. No he querido ni saber quién era, para darle más emoción. Pues vaya mierda de adivinos. Lo podía haber sabido por telepatía también, aparte de que tengo la preescucha, pero no he querido saberlo. Porque estoy tan emocionado que quiero entrar con fuerza, ¿vale? Carlos, ¿me vas a asesorar o no? Sí, sí, hombre, encantado. Bueno, pues sin más dilación vamos a entrar a la llamada del tarot orgiástico de hoy, que solo hay una y solo una persona va a tener el privilegio de poder contarnos sus problemas aquí y pues que le hagamos lo que haga falta, ¿vale? ¿Carlos? Sí, sí, vamos, va a servir. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llamas? Bueno, es que, qué sé yo, soy Marco, el que llamó el otro viernes. ¿Ves? Hostia, te lo dije, tendría que haber mirado quién era. Filtro de llamada. Sí, es que me dieron con filtro de llamada y... Va, da igual. Anda, tú eres el que no tenías trabajo, ¿no, Marco? Sí, sí, sí, soy yo. El de la voz sosa este, el que no se conseguía seducir ni a una elefanta en celo, ¿verdad? Bueno, sí, sí, soy yo. Ah, vale, sí, este Carlos es el de la vida que no merece la pena ser vivida, ¿no, Marco? Sí, sí. Vale, sí. Vale, es que no lo tenía muy claro, porque me lo has dicho y digo, me sonaba su voz y digo, creo que es él, pero bueno, quería hacer un filtro de seguridad para saber quién eras tú, ¿vale? ¿Dónde estás, corazón? Tiene centralita. ¿Por qué nosotros no? Es que hay cosas que no se pueden permitir. Bueno, ahora que empiezo a acordarme de ti, bueno, ¿qué querías, Marco? Veo que no nos hiciste mucho caso la última vez, ¿no? Creo que me quedó bastante claro, pero bueno. Espero que al menos no estés leyendo mientras nos llamas. No, mira, es que, bueno, de hecho os llamaba porque quería que me echarais de nuevo las cartas, porque... Estuve dando vueltas y eso del suicidio y no lo acababa de ver muy claro, la verdad. Vale, o sea que no hay huevos, ¿no? Vamos, que no le echas un par para esto, ¿no, Marco? Bueno, hombre, tampoco es eso. Yo creo que quizás se le podía dar otra interpretación a las cartas, quizás. Pues, a ver, si te vas a quedar más tranquilo, Carlos y yo no perdemos nada por echarte las cartas, ¿no? Al contrario. O sea, no, aquí va bien, ganamos un poco de tiempo. Así que, si quieres, dinos un número del 1 al 24, ya sabes. El 6. Vale, el 6. Pues lo que te iba diciendo, Marco, que es que tu vida no hay por dónde cogerla, o sea, no lo veo, lo llevas muy mal. Pero hombre, no. Pero no, Marco, o sea, perdona por interrumpirte, pero que no hay peros. Hombre, pero si no he escuchado ni las cartas ahí de fondo. Joder, qué tiquismiqui es el tío este. Madre mía, Carlos. Bueno, es que hay gente... Encima. Ya ves, aquí cuestionando el ruido de las cartas. Por favor. Bueno, mira, Marco, ahora que hay confianza, no te vamos a engañar, ¿vale? Voy a serte sincero. La verdad es que Carlos y yo nos hemos dejado antes la baraja en casa, ¿vale? Normalmente la trae Carlos, pero ya sabemos cómo va de él de despistado. Pero es que aunque la tuviéramos aquí, a ver, no tendría mucho sentido echarte las cartas, ¿eh? Porque, vamos, Marco, ya sabes que no nos conocemos mucho, pero de lo poco que te conozco, no te veo. No te veo, no tienes remedio. No sé, si quizá pues si saliera un poco más, si consigo alguna novia que tenga dinero y se pueda reflotar el negocio, pues sí, oye, sí. Iremos todos a vivir al mundo de la piruleta. Dan por culo, venga, hombre. Qué yuppie que es, por favor. Bueno, sí, claro, es que... Ay, Marco. Bueno, a ver. Ay, por favor. Inocente. Por favor. No, bueno, a ver, la verdad es que con comentarios como este, algún hueco alguna vez te dará en el Festival del Humor cada año, donde lo hagan, pero más de ahí ya no veo, porque, a ver, el hecho de que ligues con una rica, ya, con esa voz, ¿vale? Y tus actitudes y todo, y sin trabajo, pues lo veo difícil. Pero es que encima quiere invertir en tus negocios, teniendo en cuenta cómo te han ido, pues, a ver, que no eres Julia Muñoz, que vamos a pensar. Déjame en paz. Ya, hombre, siempre dicen que, no sé, que lo último pierdes la esperanza, ¿no? Pues... No, Marco, no. Ahí están engañados. En tu caso no. En tu caso no. Lo último que se pierde aquí es la vida. Y en tu caso es lo único que te queda ya por perder. La verdad y que... No estamos muy lejos. Bueno, hombre, pues nada, gracias de nuevo. Y bueno, ya veré qué le puedo hacer, vamos. Bueno, pues muchas gracias, de todas maneras, Marco, por haber llamado. Que te agradecemos mucho que nos llenes espacio, de verdad, pero que... Y que por el euro 80 el minuto. Sí, sí, la verdad es que también, por eso también. Pero bueno, tampoco tiene a quien dejar el poco dinero que tenga, así que... Bueno, Marco, que te vaya bien y cuídate, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Encima nos dice gracias, lo hundimos en la puta miseria. Ya ves. Gracias. Gracias, por favor. A ver si se quita de en medio ya y no deja de problemas. Otra pensión menos al gobierno. Sí. Bueno, sin ofender, no queremos decir que la gente que esté mal se tenga que matar, pero en el caso de este chico... Nos cae más gente. No, sí, lo decimos porque nos cae bien. Y hasta aquí el tarot orgiástico de hoy. En 104.6 FM, Sueños Orgiásticos. Y la semana que viene, ya sabéis, al 93-572-6003. 93-572-6003. Agua, viento, lluvia. Me parece Piqueras, eres una mezcla entre Piqueras y ZP anunciando eso. Sí, a ver. Imítame tú a mí imitando yo a... El 803... Es una mezcla entre Zapatero y... 93-572-6003. ¿Estás fijado en los informativos de Telecinco? Que no hay día que no diga. Viento, agua, nieve. No. Siempre. ¿Qué dices? Obama es presidente. Viento, agua, nieve. Ya. Eso parece más bien Fraga. Viento, agua... Bueno, ahí va. Franco, cojones. Y bueno, nosotros seguimos aquí en el programa de hoy. Queremos presentar a Carlos Visión. Queremos presentarlo, sí, queremos. Pero antes creemos también que tenemos que ir a por lo realmente importante en este programa. Así que, Carlos, te dejamos un poco hoy para el final. No te importa, ¿no? No, ya estamos acostumbrados. Ya, bueno, normalmente te ponemos antes, no te quejarás. Pero bueno, tiene más justificación cuando lo que vamos a querer hacer ahora no va a ser poca cosa, Carlos. No vamos a querer hacer poca cosa. Porque podríamos hacer cualquier tontería y dirías, pues a lo mejor es más importante que yo diga mis tonterías. Podría ser. Pero este no es el caso cuando lo que nosotros buscamos ahora es buscamos una reportera. Entonces vamos a poner una de estas músicas que tengo yo por aquí, como por ejemplo esta. No ha quedado una música muy femenina. Pero bueno, el caso es que desde Sueños Orgiásticos 104.6 FM lo dice bien claro. Estamos buscando reportera porque ya le dijimos, ya te dijimos, Carlos, que aquí a esto le falta algo, ¿eh? O sea, mucho colaborador y mucha hostia, pero aquí Carlos Visión mola mucho, pero hay cosas que molan mucho más, ¿vale? Cosas físicas de ver que molan mucho más. Sí, sí, profesionales. Sí, profesionales. A putita, vamos. Déjalo. Carlos, que tú y el Jacobo de sutiles sois poquito, ¿eh? ¿Para qué? Perder el tiempo. Ya ves, ¿para qué, no? Bueno, el caso es que nosotros aquí desde... Hostia, ¿eh? Se nos salta solo ahora el Walker. Desde Sueños Orgiásticos estamos buscando una reportera. ¿Por qué? Porque, bueno, el programa lo rellenamos bastante bien, tenemos muchos espacios, quizá podría aportar poco al programa en espacio, pero bueno, podría aportar otras cosas. Entonces, desde hace ya un par de semanas, nosotros estamos buscando reporteras que quieran estar en Sueños Orgiásticos. ¿Para hacer qué? Todavía no sabemos. De momento, que vayan pasando por el casting. Luego ya veremos. Nosotros les hacemos un casting y luego ya veremos. Pilar Rubio no hace nada y mira cómo sale todos los días. Ya ves. Bueno, el caso es que buscamos reportera y por eso tenemos el 935726003, que sí, es el teléfono del tarot orgiástico ya, pero tampoco nos da para tener aquí tres o cuatro líneas, a ver si la gente se piensa que nos van a dar aquí una centralita de teléfono entera. Si todavía no hemos solucionado el problema del calor o asfixiante que hace en este estudio, no vamos a solucionar lo del teléfono tan rápido, ¿eh? Al loro. Así que... Que no estamos tan mal. Ahí. Pero tampoco estamos tan bien. Bueno, el caso es que buscamos reportera y en 935726003 podéis llamar para que me digáis más o menos quién sois, ¿vale? Y entonces, o podéis enviar un correo electrónico directamente a reportera@orgiásticos.com. reportera@orgiásticos.com. Si llamáis, os diré que mandéis una foto y todo esto al correo este. Pero es que si mandáis al correo sin llamar, no nos hacemos una idea de vuestra voz. Y vuestra voz va a ser importante, así que mejor... Y bueno, vuestra boca en general va a ser importante. Así que sería bastante bueno que llamarais y así tenéis más posibilidades de que nosotros acabemos llamándoos a vosotras, haciéndoos un par o tres de castings y luego ya veremos si salís en el programa. O cuatro seguidos. ¿Era mejor presentar esto o Carlos Visión? Carlos. ¿Qué era mejor, anunciar que íbamos a buscar reportera o...? Tía. Aquí vamos a lo directo, ¿ves? Como me lo ibas a agradecer. Que hay gente que está en sequía. Y como estamos tan sobrados, como creemos que tenemos tantas posibilidades, vamos a poner una canción, ¿vale? Pondremos una canción y cuando volvamos de esta canción, vamos a tener reportera. Vamos a tener otro intento de reportera. ¿Lo ves posible, Carlos? No, yo lo veo aquí... Estamos que nos salimos, ¿no? Lo petamos. Pues Straight Outta Compton, un tema de Niggas with Attitude. Hoy muchos temas de La Serpiente Plateada, sí. Otro día cambiaremos un poco más, pero mira, hoy si os mola el rap, pues os vais a viciar un poquillo. ¿Vale, Carlos? Bueno, estupendamente. Venga, ahora ponte a bailar como antes. Sí, los cojones. Has hecho muy bien. When something happens in South Central Los Angeles, nothing happens. It's just another nigga dead. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called Niggas with Attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me, the police are gonna have to come and get me off your ass. That's how I'm going out. Motherfuckers that showing out, niggas start to mumble, they wanna rumble. Mix them and cook them in a pot like gumbo. Going off on the motherfucker like that. With a cat, that's pointed at your ass. So give it up smooth. Ain't no telling when I'm down for it.

Uy, Dios extra, mío, Carlos, que se nos está yendo de las manos esto. Ya, es que, a ver, ¿cómo te lo digo sin ofender? A mí, y creo que a Carlos, que yo sepa tampoco... Que no es follable. Lo de los suplementos como que no lo veo. A ver, que no nos gustan, ¿sabes? No, Carlos, o sí. No. ¿Seguro? Si la quieres tú para ti, pues te la dejo. Sí, estoy bien como estoy. Estamos bastante seguros. La verdad es que sí que estamos... Que sepáis que me van los tríos, ¿eh? Uy. Toma. Espérate, Carlos, que esto a lo mejor todavía tirarle. Lo tenemos otra llamada en antena. Ahora nos da por hacer llamadas múltiples y a ver qué puede pasar aquí. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Esta vez esperemos que sea un gusto. Hola, sí, mira, soy María. Y a ver, ¿pero qué es esto? A ver, lo dejaste y ya me jode, pero esto es muy fuerte. O sea, ¿me quieres sustituir por un marica o un trabolo o lo que sea eso? Oye, perdona, ¿eh? Sin faltar, ¿eh? ¿Cachoguarra? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué le pasa a este o esta, lo que sea? Sí, seguro que va, que eres de una de esas pijitas que va a decir si en la nariz y pocas tetas, ¿eh? Cachoguarra, que yo hubiera faltado. Pero ¿cómo le dejas ese tío participar? Pero es que pensaba que eras diferente, ¿eh? Quieto todo el mundo, por favor. Hombre, espérate. Un momento, que ponga Walker. Oye, que yo no he faltado, ¿eh? El único que ha sido ella. Lo de piercing en la del clavo. Espérate. Vamos a ver, que esto ya nos está sofocando. A ver, No, yo quería preguntarte entonces de qué coño sirvió el casting. A ver, pero es que, a ver, yo aprecio mucho tu casting, María, pero es que aún estamos en vistas de hacer otros más. Pero, a ver, en ningún momento pensaba... María, ¿será que no tienes nada que ofrecer, guapa? Pues que sepas que tengo un par de actitudes que los flipas. Sí. Entonces también se lo haces a tíos, ¿no? Pues menudo vicio. ¿Qué? María, dices? Perdona, pero tú también estás atrapado en un cuerpo diferente al tuyo. Madre. Es que con ese tono de voz, no sé. Nada serio, ¿eh? ¿Qué dices, chaval? Aquí sin duda hay suplemento por todos lados. Aquí acabamos el programa muy tarde, oye. Parece esto la ABC. Madre mía. Sí, tanto suplemento. No, pero a ver, quietos ya, ¿eh? Yo no hago castings a ningún hombre, ni ningún intento de hombre o de mujer. O sea, solo a mujeres, ¿vale? Lo siento, Roxana, o como te llames, porque es que solo buscamos reporteras. Roxana, pero tú puedes llamar como quieres. A ver, María, que se nos ha colado este individuo, que sin ofender, Roxana, pero no queríamos hablar contigo. A ver, no es por nada. A ver, que mira, yo no, lo siento, tal vez sí que he cometido un error tratando de incluirme en tu vida profesional, el uni, pero hay muchas parejas que tienen éxito en la vida profesional y en su vida sentimental también. ¿Por qué no nos puede ir bien en la vida laboral juntos? Es que ¿sabes qué pasa? Es que ya somos muchos hombres aquí. Aquí suplemento, en mayor o menor medida, tenemos todos. Entonces, Roxana, lo sentimos, pero no nos interesa, ¿eh? La verdad es que ya tenemos bastante y no. A ver, la verdad es que lo sentimos, ¿por qué estás pero nervioso? Yo nervioso, que va, que nervioso está el Carlos, ¿tú por qué estás tú nervioso? ¿Yo qué voy a estar nervioso? Por favor, tampoco. Carlos, tú me dijiste que me ibas a ayudar. Sí, tú lo conocías. Ay, aquí esto es una conspiración, yo cojo la puerta ahora mismo. Tú la conocías, Carlos, porque a ver si... Bueno, no, que a ver, lo siento. Yo no te quería decir que te discrimino porque tienes pene, pero sí, ¿para qué negarlo? Está claro. A ver, vamos a hablar con claridad y... El Uri, me estás haciendo daño y me vas a hablar. Roxana, que por más silicona que lleves no puedes competir con mis dos aptitudes. Claro. Cállate ya, cachuarra. Oye, que está insultando, ¿eh? Un respeto. Aquí, aquí no se insulta a nadie, ¿vale? Una cosa está clara. Yo he visto a María y tiene un par de aptitudes bien puestas. María, si te hicimos el casting, era por algo y como ya no me quiero complicar más la vida, yo... Venga, pues ¿sabes siento... qué? Quédate con la facilona esa. Sí. Pues sí, nos quedamos. María, lo siento, Roxana, pero sí, te discriminamos por tener pene y bueno, que te vaya muy bien, pero a partir de ahora la reportera oficial del programa de Sueños Orgiásticos va a ser María, ¿vale? Porque ya tengo bastante con la discusión con Jacinta la semana pasada, pero esto ya nos está superando. ¿Con quién? Jacinta. Joder, vaya nombre, ¿vale? Sí, entre Jacinta y Roxana... Bueno, Roxana, espero que tengas mucha suerte en tu mundo laboral y que haya gente que le guste que tenga suplemento y todo esto, pero bueno, no sé, que te contraten en el ABC, si acaso, como estábamos comentando antes, ¿no, Carlos? Como comenté yo. Sí. No te atribuyas el mérito. Bueno, vale. Bueno, bueno, Roxana, vale, bueno, muchas gracias. Vale. Adiós, Roxana. Adiós, idiota. Tranquilos, que ahora es colaboradora oficial. Una última cosa, Carlos, te espero en casa. Sí, ya, espera, que Carlos, que tardar un ratillo. Esto no me lo esperaba yo de ti, Carlos, no me lo esperaba yo de ti. Hay tantas cosas que no conoces de mí. Uy, madre mía, Carlos. Tampoco las conocerás. Bueno, vale. Pues eso, María, que te nombramos oficialmente reportera de Sueños Orgiásticos. Tampoco se puede decir claramente que haya sido mérito tuyo, aunque estás bastante bien, ¿eh? Estás bien. Acabas de llamar a Ulises Aguirre. Gracias, hombre. No, estás bien, pero claro, que para evitarnos estos problemas. María, esperamos mucho de ti, esperamos mucho de tus actitudes, sobre todo. Y bueno, que sepas que ese casting se va a quedar corto con hora de castings que te vamos a estar haciendo hasta que te perfecciones y hagas bien en tus secciones en el programa, que no sabemos qué harás, pero esperemos que lo hagas tan bien como el otro día. ¿Vale, bueno, María? Pues no te arrepentirás y disfrutarás mucho conmigo de reportera. Venga. Hará casting hasta que te duela. Sí. Vale, me callo. Venga, hasta la semana que viene, María. Un beso. Hasta luego. Adiós. Chao. Uf, cómo se nos ponen las cosas aquí, ¿eh? Carlos... Roxana, era Boris Izaguirre, tío. Que no es Boris Izaguirre. Tenía todo el acento de... ¡Oh, es divino! ¿Tú crees que Boris Izaguirre tan mal está? ¿Tan mal está? ¿Tú lo ves aquí, este por la va? No sé, bueno, tampoco es que seamos malos, ¿no? Pero joder, es que... Mira quién baila, tampoco le viene de ahí, ¿no? De lamerle el culo a Sardá. A nosotros hay un pequeño paso, pero bueno. Sí, pero que ya no está con Sardá. Ya. Está con Ortega Cano. Hay un salto ahí cualitativo. Hombre, yo prefiero estar con nosotros que con Ortega Cano, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Ya, la verdad es que ciertamente... Hombre, yo prefiero estar conmigo mismo que con cualquier persona. Como la entrevista de ahí que dicen ¿dónde estás, corazón? Se pone el teatro tope potente y dice, le hice una vaquilla y voy atrás, ¡ay, soy un genio! Pero vale, ¿qué dices? Aquí no hay humildad. Bueno, Carlos, creo que mientras nos vamos desfogando ya ha llegado tu momento y ya sabes lo que te toca. Un, dos, los micrófonos, olé. Proba, los micrófonos. Necesito una tila, estoy muy excitado. Sí, porque la verdad es que después de hablar con María y todo esto, y sobre todo con Roxana, que veo que tenéis trato, sí. y después escuchar a Tata Golosa da mucho, ¿eh? Bueno, Carlos, a ver, ¿qué nos traes hoy en Carlos Visión? Coméntanos. Carlos Visión. Es que no tenemos la entrada. Carlos Visión. Pero bueno, ya la haremos, Carlos. Sí, la única sección que cada día utiliza una música distinta. Para que veas que vamos sobrando. No, tú eres el más monótono, porque casi cambio yo más que tú. ¿De qué? ¿Qué? ¿Voy de listo? Sí. ¿Qué? ¿Arrancamos ya? Ahora. Y ahora, los tambores. Bueno, Carlos, a ver, ¿qué nos traes? Bueno, los tambores. Bueno, Carlos. Pero, como siempre, Carlos, Visión. No, déjame decir lo del tirón. Y cada vez que dices Carlos Visión, tiene que sonar. Carlos Visión. Berto Visión. ¡Ah! ¡Picado! Bueno, venga, coméntanos, a ver, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy, desgraciadamente, no había juego de tu vida. O sea que la sección... O sea que ya te has jodido. Hasta aquí Carlos Visión. Hasta la semana que viene. Es como cuando a mí me quitan el ADN. Ya se acabó. Suspendemos el programa. Hasta luego, ¿no? Bueno, la televisión da para mucho, afortunadamente, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y teniendo todas las horas que tires tú, papás. Papás todavía. Venga, va. Dinos, Blanca, ¿qué nos has traído? ¿Qué sustituye al juego de tu vida hoy? He descubierto un programa es que es lo más friki que te puedas encontrar en Antena Neox, el canal este de hoy, la televisión digital terrestre es una puta mierda, pero ponemos más canales, sí, y queda mejor. Le metemos publicidad a la gente y todo esto. Pues en la Antena Neox... Les intentamos controlar vía satélite, insertamos chips en su cerebro que los controlan a distancia... Pon unos controles cibernéticos de robótica avanzada, normalmente neurobiótica. Pero sí, vale. Que me tengo que resetear. Bueno, cuenta. Pues está Antena Neox, la especie esta de spin-off que han hecho Antena 3. Spin-off. Bueno, sí, el subcanal este de, es una... Pues, es que no todo el mundo tiene el mismo vocabulario que tú. Oye, que yo esa expresión la he sacado de Aída, ¿eh? No, tampoco es... te creas que me llevo muy lejos. Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, proba, los micrófonos. Sin amor. Bueno. Te ha ido bien, ¿eh? Que la haya puesto mientras te morías. Bueno, Carlos, entonces, ¿qué? ¿Qué traes de la Antena 3? El programa es lo más friki que habéis encontrado. Es de un tal tío que se llama Javier. Pero antes de que lo presente, vamos a poner música ya dentro de la sección. No. Joder, para presentarla, qué ¿vale? El macho. Ya, es que estamos que nos salimos. It's not unusual to be loved by anyone. Venga, Tom Jones, ten huevos tú también y apúntate con el justo. Venga, va, cuenta, Carlos. ¿Qué? Con Tom Jones de fondo, hombre. Ah, vale, está claro. A ver, Carlos, ¿qué? ¿Se escucha Tom Jones o no? Que sí, se escucha Tom Jones. Pues es el programa más friki, tío. O sea, va de un tío que se llama Javier. Javier. No sé cómo se llama el apellido, tampoco Javier, me molesta mucho. Lo vamos a llamar Javi. Javi. Javi para los amigos. Confianza. Javi el tonto para los amigos. Pues, o Javi el calvo. Que sí, Ale, hemos pillado. Javi sí es calvo. Pues se dedica ahí a... O sea, si a mí me ha puesto alguna vez Teletienda a las 5 de la madrugada, cosa que yo hago. Sí, y la mayoría de la humanidad, ¿no? Si hay un tío anunciando ordenadores calvo, es él. Vale. Bueno, pues tiene un programa especial de ordenadores. Sí. Que anuncia videojuegos y de todo, que por eso a mí me interesa más que nada. Sí. Pero tiene una sección... Ah, pero tú juegas a los videojuegos. Ah, sí, de vez en cuando, una horilla a la semana, no sé, así para... Cuando esté aburrido... Me voy a echar una partidilla, a ver si... Bueno, venga, va, anima esto un poco. Tengo aquí mi PSP a mano. Bueno, cuenta. La enchego y le enseño a la gente la musiquilla. No, déjalo, da igual. La funda... Tenéis envidia, ¿eh? Carlos, por favor. Vale. Pues a lo que vamos. La supersección que se llama... ¡Batalla de buscadores! It's not unusual to find that I'm in love with you. Lo ha dicho. Os pongo en situación. Van a ir dos fricazos que se ponen hasta una venda en la cabeza, en plan Ryu de Street Fighter. ¡Ojo! ¡Jesús! Pues gracias, que ha sido un... Se ponen ahí dos fricazos, una venda en la cabeza, en plan Street Fighter... Y dice el tío, buscar esta palabra. Y se pone ahí en Google a buscar ahí. El primero que encuentra la información gana. Vale, ¿y qué ganan? Yo que sé, un iPod creo que ganaba un tío. Está bien. Y tampoco para tanto un iPod. Bueno. Catalina desintentando y paraíso. Hombre, teniendo en cuenta que nosotros aquí damos puntos que pueden servir para muchas más cosas, pues no para tanto, ¿no? El caché de la prostituta esta desintentando y paraíso era un iPod. ¿Sí? Sí, uno se la folló y le dio un iPod. ¡Hala! Toma, pon música. Tienes que ser más triste si te dan un Walkman. Un Disman de esto. Que, ahora que lo piensas, tío, ¿cómo se metía la gente los Disman en los bolsillos, tío? No. Esto quiere decir, al grano. Vale. Al loro, ¿eh? Que no estamos tan mal. Venga, va. Pero fuera cachondeo, ¿cómo se metía la gente los Disman en el bolsillo? No sé. Es físicamente imposible. Son preguntas de esas como, ¿cómo se venden ahora los donuts que no son light? Sí. Si engordan más y saben igual. Después de Carlos Visión hablaremos de los donuts light y del Colacao Turbo. Que hay para hablar. Sí, lo que da para de sí. Venga. Va, cuenta. Pues, ver, ya está, era eso, que es una fricada de programa como una casa. Y solo nos traes eso en Carlos Visión. Ah, sí, y también el programa... Joder, este, Carlos, Ah, vale, si no quieres que te tenga más... Es que me dicen, solo nos traes eso. Digo, no tengo más. Joder. Venga, Carlos. Soy yo, aquí hay algo que no encaja. Arranca. Pues arranca. El nuevo programa este. Dale. Venga, va. El nuevo programa este, que lo dan los sábados por la noche, se llama Rico al Instante. Sí. Va de... Seleccionan cuatro tíos por mensajito en el móvil. Sí. O sea, que primero te sacan la pasta para poder concursar. Hombre, eso es lo que te viene por hacer hecho. Y pone a cuatro tíos, que son como tú y como yo, y la gente decide cuáles son los que se merecen llevarse 500.000 euros. ¡Hala! Pero que eso, a ver, es que son tontos, pone. Ah, pues yo tengo aquí mi casa de 100 metros cuadrados, con mi nevera llena de comida, darme 500.000 euros. Yo veo, es facilísimo, tío. Cuando te dice, estás seleccionado, pues te rompes la casa entera. Soy pobre. Vivo debajo un puente. Insultas a tu jefe, de tu puta madre. Échame. Te despiden. Pero pueden mentir, ¿no? En el programa. ¿O no pueden mentir? Hombre, sí que pueden mentir, pero no sé. No sé. Te llegan ahí, te ven la pedazo mansión. Hombre, hola, no, soy pobre. Puede ir Florentino Pérez y decir, quiero 500.000 euros. ¿Para qué? Para que me ayudéis a fichar a Kaká, por ejemplo. Kaká sí, de 500.000 euros. Bueno, con 500.000 euros se lo gasta el en tabaco. Con eso me limpio el culo. Ya ves. Bueno, cuenta. A ver, ¿y nada más nos traes? Sí, ya está, nada más. Hoy ha estado flojo. José, sí, Cabrera, ya está veo, ya José veo. Cabrera está desaparecido. Sí, la verdad es que José Cabrera... No, lo vi el otro día, ¿eh? En cuatro. Sí, en lo que pasa es que tú no te veo puesto. Pero aún así... Que ya, a mí no me gusta cuatro. Son progres. A partir de mañana vamos a tener una dirección de correo electrónico. Ah, y lo he pensado sin más. Que se llamará cabrera@orgiasticos.com. Tenemos hasta 200 que hacer. O sea que fíjate si podemos hacer direcciones de tonterías. cabrera@orgiasticos.com. Si sabéis algo de José Cabrera o lo podéis traer al programa, lo mandáis ahí. Y si queréis traer a Tata Golosa, también lo mandáis ahí, que no voy a estar creando direcciones todos los días. O sea, José Cabrera o Tata Golosa a cabrera@orgiasticos.com. ¿Vale? A Mónica Palenzuela del programa. Hombre, que a ver, aunque sea cabrera@orgiasticos.com, si podéis traer a Tata Golosa, también le damos preferencia. Mi petición es Mónica Palenzuela del programa Darús. ¿Quién es esa? ¡Ah, ya! ¿Quién es esa? Sí, ya. Bueno, no, tampoco te creas tú que... ¡Que no! Bueno, da igual. Bueno, entonces... ¿Qué, ¿lo has visto? Que el no... par de razones que tienes. ¡O habéis visto! La mara que él va a parir. Bueno, que te veo que no estás muy suelto y no le da mucho... ¡Los putos catalanes estos! ¡Hala! Ya nos estamos eliminando hasta el colectivo al que pertenecemos nosotros. Es que también tú tienes... Tienes unos cuyones. Oye, que eso te hago una pregunta mes también, ¿eh? Sí, sí. Pero alguna pregunta mes lo ve gente. ¿Ah, sí? Sí, lo ve gente. A nosotros también. Vernos poco. Bueno, no. Y escucharnos. No se escucha. Menos todavía. Casi. Bueno, el caso. ¿Por qué las canciones aquí empiezan por la mitad? Ah, no, ahora. ¿Qué mitad? Esto es... No, es que parecía que había empezado por la mitad. Digo, a lo mejor es una conspiración de José Cabrera para hundirnos el programa. De Iker Jiménez, que venga a estudiarlo. Sí, claro. El hombre policía. A lo mejor es Iker Jiménez el que nos está haciendo la pirula para que no venga José Cabrera. Lo quiere monopolizar. Bueno, el caso es que hoy nos falta poquito ya para acabar, pero antes de acabar nos queda unas cuantas cosas que decir. Y el caso es que las vamos a decir, ¿vale, Carlos? Claro que sí. Hi, world. The hell. Hi. Bueno, no estropees la canción de esa manera. I will. Bueno, el caso es que tenemos la sección de noticias de este, nuestro mundo, que para qué negarlo, esta semana viene un poco más floja. Porque después de hablar de que la mayoría de las universidades norteamericanas, en vez de luchar contra el cáncer, están inventando la bola de golf perfecta, y que la preocupación en la Europa central actualmente es que las niñas no se congelen los piercings del ombligo, hombre, es difícil superar esto. Pero esto también tiene tela. Y además, os queda más cercano, porque esto seguro que se ha escuchado algo, porque ha pasado por aquí, por Barcelona, ¿vale? No sé si tú, Carlos, oíste hace unos días que empezaron a hablar de una historia del bus ateo por Barcelona y todo eso. Tú no ves las noticias nunca, Carlos. Sí, probablemente Dios no existe. Sí. Disfruta la más vida. O menos. Vamos, que unos autobuses decidieron que, ¿por qué no hacer campaña de publicidad ateísta en un autobús? Dice, bueno, pues vale. Pero es que tenemos una noticia aquí, y es que e-Christians, ¿vale? Que no quiere decir, los Christians, no. Cristianos. No, son, no. Son e-Christians de, somos cristianos y cibernéticos, molamos, ¿sabes? De electronic. Tiene nombre de grupo de rap, tío. Sí, e-Christians. E-Christians. No, bueno, electronic Christians será, ¿vale? Que van de guays. Como email, pues e-Christians. Sí, E-Christians. Ya lo hemos pillado. Vale. Pues e-Christians, que es un colectivo, ¿vale? De religiosos cristianos católicos de bueno, que tiene focalizada, están focalizados en Barcelona, pues han llevado a cabo una iniciativa. Nos ponen en el periódico este que tanto apreciamos nosotros, e-Christians inicia hoy su réplica al bus ateo. Y leo textualmente: los debates sobre Dios o su ausencia aún tienen recorrido en las calles de Barcelona. Una semana después del estreno de la campaña del bus ateo en los autobuses de las líneas 14 y 41 de Transport Metropolitans de Barcelona, el TMB, llega la réplica de E-Christians. Y dices, vale, o sea, más o menos, para que te hagas una idea, ¿vale? Había un cura por la calle. Rocco Varela, pongamos. Había un cura por... No, bueno, había un... ¡Es un cura por la calle! Muerto de hambre, ¿no? No puedo. Bueno, había un cura o alguien, ¿no?, por la calle, o alguien muy religioso. Alguien que tiene pocas relaciones sexuales, no porque sea religioso, sino porque si piensa en estas cosas es que no puede estar por lo que tiene que estar, ¿vale? Que iba por la calle y vio que había buses ateos y dijeron, ¡hostia, esto no puede ser! Y entonces empezaron a empapelar otros autobuses, ¿vale?, y ponerles campañas que a favor de Dios, ¿vale? O sea, anunciando la segura presencia de Dios. Entonces, claro, yo digo, a ver, para que nos entendamos, mientras en Gaza hay millares y millares de palestinos que están siendo masacrados por una ofensiva de estas bien intencionadas de Israel, de vamos a buscar dos terroristas y si mueren 500 niños, ¡ah!, son daños colaterales, pues mientras esto está pasando y la crisis mundial está derrumbando a la bolsa y sobre todo a la bolsa de la compra de muchas y muchas, pero que muchas personas, pues en Barcelona, a ver, tenemos que estar por lo que tenemos que estar. No vamos a estar por esas pijadas. Estamos por lo realmente importante, claro que sí. O sea que nuestros religiosos y nuestros ateos entran en la eterna discusión sobre la existencia de Dios y para qué organizar un debate pudiendo empapelar todos los autobuses de Barcelona. Cuando te aburras, ya sabes, Carlos, si algún día estás desconforme con algo, lo que sea, coges un autobús, le dices que se pare y le pones una pancarta detrás, ¿vale? Dices, no llego a final de mes, y se lo pones ahí. ¿Te imaginas la noticia del bus ateo cuando llego al Vaticano? Sí. No, al Papa Móvil. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tenemos que poner la música de Batman. Tendríamos que tener la música de Batman para estas cosas. ¿Por qué no tenemos la música de Batman? Porque no hay presupuesto. Mario, ¿por qué no tenemos la música de Batman? Mario, este. ¿Qué queremos? Que mañana estamos en la calle. ya. Que no. Con Justo Molinero no tenemos ni con el Javi ese, no tenemos ninguna relación, pero con Mario. Ahí, que nos consiente. Bueno, Mario, si nos puedes pasar la... ¿Qué pasa? La banda sonora de Batman, nos harías un favor para hablar del Papa Móvil y del bus ateo. Pero bueno, que tampoco es imprescindible, ¿eh?, que queremos seguir aquí. Aunque no cobremos, que no cobramos, por si alguien lo dudaba. ¿Vale? Si alguien todavía lo duda. Huevo, Mario. Te queremos. Y esta música, tiene música de despedida, pero casi casi lo es. Y la utilizamos para cuestionar la pregunta con las que nos queremos ir a casa ya o de fiesta o lo que sea, a dormir casi todos, supongo que sois muy buenos. ¿O no, Carlos? Bueno. Porque tú no de Carlos Visión hoy ya no, nada más, ¿no? No, Carlos. No hace falta poner a Tata Golosa otra vez, ¿no? Iba floja hoy. ¿Ponemos a Tata otra vez? Pues ponla. ¿Quieres que la pongamos o qué? No, a mí sí, a mí me mola. Sí, pues. Venga, va. Los micrófonos, olé, los micrófonos. ¿Has visto qué manera de consumir tiempo? Los micrófonos, 4-5, los micrófonos, el sexo, no micrófonos, chicas lindas. Bueno. Pues eso, que usamos esa música, la de Tata Golosa, no esta. Para anunciaros que este programa llega a su fin, pero bueno, no es la música de fin, sino la pregunta... A ¿sabías qué, vale? Que robamos de un periódico también. Aquí todos los robamos, ¿eh? No penséis que vamos a tener secciones originales. Solo faltaría. Mario, eso se tiene que pagar, la originalidad. Aquí pues vamos estirando como vamos tirando. Así que respondemos a la pregunta de ¿sabías qué de esta semana? Bueno, os planteamos, ¿vale? ¿La quieres decir tú, Carlos, o la digo yo, la de esta semana? Dilo tú. Vale. Tu sección, no te lo quiero quitar. ¿Qué, tío? ¿Sabías que si no te llevas... Perdona. Si no te lavas las manos después de pasar por el lavabo, eres un marrano, como el 95% de la humanidad? ¿Por qué? Clínicamente demostrado. Yo me las lavo antes. Bueno. ¿Por qué? Porque mi polla es sagrada. Vale, torrente. Hay mucha mierda por la calle. Bueno, pues ya con eso, Carlos, si no tienes nada que decir y no nos... Tienes que... Venga, Carlos, deja el micro. Si ahora no estaba haciendo nada, me estaba apoyando. Sí, pero no te apoyes en él, que luego la gente dice que huele ahí a cabeza. ¿Huele a cabeza? ¿Qué es eso? Huele esa cabeza. Gracias, supongo. Bueno, que vaya muy bien. Buenas noches, Sueños Orgiásticos ha llegado a su fin por hoy. El 30 de enero, es decir, el próximo viernes, habrá bastante más. No sabemos si mejor, porque ya estamos llegando a unos límites de competitividad impresionantes. O sea, estamos siendo demasiado buenos. Nos va a costar mejorar, pero lo podemos intentar. Y la semana que viene podemos contar con la sección de Tizona en Noticias o No, ¿vale? Esperamos contar con ella, porque ya sabéis que ahora la frecuencia es bisemanal, pero bueno, esto puede ir cambiando. Normalmente tendría que ser semanal, pero hoy, como teníamos tantas intervenciones, pues Tizona vendrá la semana que viene, ¿vale? Presentarnos una de sus noticias, o no, ¿vale? Si no vienen, lo llamaremos, como siempre, ¿no, Carlos? Y quizá hablemos con Carlos, o quizás no, y tendremos muchas cosas más. Mejor que no. por teléfono, mejor que no. Tendremos a nuestra reportera que nos presentará algo. Tendremos muchas cosas que decir en este programa. Pero eso será la semana que viene. De momento, os dejamos con orgiásticos.com para que visitéis y miréis todo lo interesante que puede ser el mundo de la radio en Sueños Orgiásticos. 104.6 FM, moncadaradio.com, todos los viernes. Orgiásticos.com. El Uni, Matian, sobre todo Matian, Carlos y yo, el Uni, Tizona, Matian, Carlos y yo, el Uni, tenemos nuestros espacios ahí para que miréis todas las cosas que estamos haciendo. Hoy nos hemos metido con todo el mundo, tío. Hoy... La persona que venga yo, que se prepare la mujer de Arús, ¿eh? Sí, sí. ¡Al loro! ¡Al loro! Bueno, yo ahora, por si acaso, miraría las ventanas de cerca a ver si vamos a tener ahí a un Franco o algo. Estamos protegidos por los policías. Sí. El otro día teníamos aquí un detalle y no nos pasó nada. Bueno, tenemos que firmar para salir todavía. Todavía le podemos decir que tenemos miedo. ¿Se puede hacer con una X? Sí. El caso es que también os dejamos el grupo del Facebook. Facebook, ya es mala suerte tener que nacer un 29 de febrero, proponer cosas, o 29c@orgiásticos.com. Y bueno, la semana que viene mucho más, ¿vale, Carlos? ¿Te parece bien? Estupendamente. Y ahora, a ver quién tiene huevos, a llamar al 93-572-6003. Te lo vamos a dejar ahí. Miguelito. Venga, anímate, Miguelito. Bueno, buenas noches y que vaya todo muy bien. Hasta la semana que viene, el próximo viernes, muchos más Sueños Orgiásticos. Saludos.